A 14,90. Vale. Y pesamos cuánto, más que nada es que digo, luego cojo el cuarto, lo meto. Cántanos algo. Todavía no canto. Carlos. Aún todavía no. Ay, quería que era un perrito. Thank you.